Mañana. Casi que vamos ingresando una nueva hora en esta jornada de viernes. Arranca un nuevo fin de semana. Bueno, estaré. Nos vamos predisponiendo para recargar las pilas, para el esparcimiento viene bien. Aunque estamos en primero y por ahí hay un. Está medio floja la cosa, pero viste que siempre algunos se la pueden rebuscar y pueden. Bueno, pasarla muy bien en el arranque del fin de semana. O ya está previsto, por lo general, llegar a fin de mes, casar tarjeta y los revendás, ¿no? Y o no. Armás algo ahí. O te la bancas. O te la bancas también. Usted tiene cara de que se la banca. Sí, prefiero eso antes que usar, que pasar la tarjeta. Bueno, pero hay cosas que no se pueden bancar, por ejemplo. De aquellos que salen, de que transitan, que lo hacen en vehículo y por ahí no con todas las condiciones de seguridad. Sí, así es. Bueno, lo vimos el fin de semana pasado, que justamente vos estuviste, Tucu, presenciando uno de los controles acá en Villa Allende y queremos saber también cómo se van a desarrollar durante este fin de semana, teniendo en cuenta las nuevas flexibilizaciones en la provincia. Para eso ya lo tenemos del otro lado de la línea a Luis Peralta, quien es director de Seguridad Ciudadana. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Luis, bueno, primero que nada queremos conocer cómo fue el fin de semana pasado con todos los controles que hubo. Sabemos que hubo en la Goicochea, también tuvimos controles en el polideportivo. Sí, creo que una situación muy particular que se había dado y que inclusive había algunas imágenes que se habían viralizado de anteriores lugares del polideportivo, en donde había imágenes de peleas, de grupos que se habían formalizado, que venían de algunos de las zonas de acá de Argüello, con otros grupos de acá que un poco fueron motivo de conversación de los vecinos, que qué es lo que pasaba, qué se debía, donde los vecinos nuestros iban ahí a sentarse con sus hijos y eran un poco avasallados por estos grupos. Uh-huh. Por esa razón, bueno, se tomó participación con la policía, los móviles nuestros, personal nuestro de inspectores, colocados ahí en ese lugar, y este fin de semana todo fue tranquilo, no hubo ningún inconveniente, no hubo las motos esas que aparecían en ese lugar. Así que en ese aspecto estuvo bastante bien, logramos que eso no volviera a ocurrir, y esas son medidas que vamos a tomar de manera permanente para que no ocurra ni vuelva a ocurrir este tipo de fenómeno donde estos jóvenes llegan a ese lugar a querer golpearse, a tener supremacía, bueno, esas situaciones que pueden darse a esos niveles. Uh-huh. Eso es lo que ocurrió con respecto a lo que me consultás en el polideportivo. Uh-huh. Digamos que hemos tenido un fin de semana en ese aspecto tranquilo. Que quizás tiene que ver con esta presencia, policial, sí, y de ustedes ahí en el lugar. Exacto. Eso, bueno, logramos que no ocurriera este fenómeno, digamos, de alguna forma, ¿no? De estos jóvenes que venían a eso. Uh-huh. Y con respecto a lo que me manifestás de lo otro, en donde nosotros hemos instalado y lo estamos haciendo juntamente con Gendarmería y con la Policía de la Provincia y obviamente inspectores los fines de semana, obviamente estamos determinando por mes cuáles son los que corresponden y es sobre todo trabajar sobre alcoholemia. Uh-huh. Excesos que se estaban dando, bueno, que se fueron registrando en algunas estadísticas, donde había algunos accidentes, donde estaba gente alcoholizada. Entonces, trabajamos los fines de semana, no todos, para trabajar sobre esto, sobre la alcoholemia, en donde, bueno, donde hemos realizado controles y ha sido para nosotros muy muy extremo, porque hemos encontrado mucha gente que está manejando alcoholizada. Y decimos alcoholizada porque nosotros pasamos del 0,5 en adelante, o sea, que no es acá 0,0, sino que la gente tiene esa posibilidad hasta ese nivel. La ley nuestra nos permite esa situación. Claro. Y obviamente a partir de ahí ya estamos en una situación en donde la justificación es únicamente sacar de circulación ese vehículo y esa persona en esas condiciones. Uh-huh. Obviamente que si hay alguna otra persona que puede manejar el vehículo y que esté en condiciones, se lo llevará. De lo contrario, tanto moto como auto queda secuestrado, digamos. Exactamente. Uh-huh. Así es el tema que tenemos nosotros con respecto a eso. Luis, en cuanto a documentación, ¿se han secuestrado también por falta de documentación o por carnet de conducir? Bueno, he sabido también de que estuvo frenada a veces en algunos municipios el tema de poder sacar un carnet de conducir. Bueno, ¿han tenido algún problema los conductores con respecto a esto? Sí, ocurre, ¿sabes qué pasa con eso? Hay mucha gente va y saca en algunos sectores que ya son conocidos, Toledo y otra, allá unos municipios que están para el lado de Altagracia, uh-huh, en donde directamente le dan sin ningún inconveniente. La ley nuestra, la 24.449, que es la ley nacional, dice que tiene que en 3 meses informar el cambio de domicilio. Claro. Y muchas veces eso ocurre. O sea, van a sacar eso y creen que eso le va a durar. Pero no, tiene que ser. El domicilio que figura en la licencia debe ser el mismo que figura en el DNI, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso ocurre. Mucha gente va, pues se lo entregan directamente, sin hacer todos los trámites que se hacen en un lugar común, en un municipio común a donde pertenece el vehículo. Claro. Entonces, por esa razón, y si ha excedido el término, es como si no tuviera la licencia de conducir. Entonces esos son vehículos también que son retenidos. Eso es lo que ocurre con ese tipo de cosas. ¿Y esta localidad, este municipio, sigue dando los carnés así? Porque todos sabemos, en algún momento municipios cercanos acá a Villa Allende también lo hacían. Digo, ¿no se lo puede intimar también, quizás de provincia, de nación, para que esto deje de suceder, ¿no? Porque la verdad que también, pasado un tiempo, que las personas también, sabiendo que hay una ley, van y sacan, como pensando que, porque vos lo ves y está bien, está todo bien, está perfecto, el carnet es original y demás, pero no es válido. Así es, no tiene validez. Yo no sé por qué razón pueden operar libremente estos municipios. La verdad que deben tomarse de alguna partecita de la ley, que pueden hacer eso, pero no sé si le dirán, che, esto te va a durar por 3 meses. Claro, claro. Y pagan claro, como si fuera que lo tuvieron sacando por un tiempo superior. Y si no lo conocen bien, puede ser que también tengan alguna problemática, ya sea personal, alguna cosa que no puedan justificarlo médicamente en ese lugar, entonces van a ese espacio donde no tienen ningún inconveniente, claro, para formalizarlo y entregarles una licencia de conducir. Sería como una suerte de Islas Caimán de carnes de conducir, claro, más o menos. Una sí, cosa así. Más o menos andaríamos por ahí. Más o menos sería así. Bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Bien. Por ahí la gente con el afán de conseguir de alguna forma lo hacen, ¿no? Claro, sí. Luis, por ahí estaría la situación. Volviendo a los controles, porque bueno, ya esta semana se habilitaron nuevas actividades en toda la provincia de Córdoba. Si bien no van a hacer controles de alcoholemia todos los fines de semana, ¿pero van a incrementar los controles en términos generales en la ciudad de Villa Allende? Sí, el término va a estar dado, inclusive la gente de habilitación de negocio también, que tiene inspectores, nosotros colaboramos, vamos a trabajar exactamente tal cual son las normas de bioseguridad implementadas por el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Había salido antes en la Nación, nosotros vamos a trabajar sobre lo que ha salido en los medios, lo que la gente ya conoce con respecto a la movilidad que se va a tener. Y nosotros, obviamente, siempre esto, como se ha transformado en un polo gastronómico, en donde la problemática está dada en la zona céntrica, y nosotros sí, es una manera permanente para, más que todo viernes y sábado, que es el movimiento más grande, podamos trabajar sobre eso. Y por otro lado, la gente de habilitación de negocio, viendo esto otro que ha aparecido, como algunos lugares bailables y todo ese tipo de cosas, que son serán ellos quienes van a estar más cerca de ese tema y nosotros colaborando en lo que sea. Bueno, Luis, queremos agradecerte este ratito con Anexados. Bueno, por favor, siempre estamos ahí dispuestos para que la gente vaya también conociendo este tipo de cosas que también les va a hacer bien. Un abrazo. Bueno, igualmente, buenos días. Hasta allí las palabras de Luis Peralta, quien es director de Seguridad Ciudadana acá en Villa Allende. Bueno, contando un poco lo que había sido el fin de semana pasado, que veníamos mostrando nosotros en redes sociales, y hablando sobre estos controles que se están implementando también en la ciudad, ¿no? Dato importante que nos deja Luis Peralta, ¿no? Que al término de 3 meses pasado de que hiciste el trámite en aquella localidad, si no perteneces, es como si no fuera. Claro. No tiene validez. Sí, por lo menos me imagino una declaración jurada de que vives en el lugar. No sé cómo será la forma de corroborar de que perteneces a aquella localidad, ¿no? Así que... Y como lo decía ahí Luis Peralta, queda inválido. Es como sin no tenerlo, ¿no? Aquellos que digan, bueno, me voy a ir para aquella localidad porque allá me dicen que me lo dan y no voy a tener problema. Difícil, claro, difícil. Pero ¿cómo vas a tener el carnet de conducir con domicilio en Toledo, por ejemplo, y el domicilio en Villa Allende? Claro. No, bueno, pero... No se condice. Sí, por lo menos tendrías que tener el trámite arrancado de cambio de domicilio. A los 3 meses, el dato es este, a los 3 meses que vos fuiste por querer evadir, por no hacer un examen de manejo, por no querer hacer la prueba que te manda Nación también, vas a Toledo, si no te cambiaste en 3 meses... No vale tu carnet. O sea, te pueden quitar el vehículo, pueden... te piden que conduzca alguien más y además pueden proceder a multar, ¿no? Según lo que entendí, ¿no? Guarda con los flojitos de papeles, chico. Guarda. 11 minutos de las 11 en todo el país. Nos quedamos hasta las 13 horas. Buena temperatura, arranca el fin de semana bien, arranca octubre. Nos vamos organizando, el mes de mamá también. Más canciones.